por la locura de este amor. Voy navegando sobre el mar, tratando de desembarcar sobre las costas de tu piel. Te llevaré a naufragar sin rumbo, sin un lugar. Tan solo tienes que quedarte aquí. Pueda hallarte para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. Como una fragua partidera a buscarte. Quién sabe que por tu guisa yo pueda hallarte para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Oh, yeah, yeah. ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte, brujo. Siento que morir.